en vivo, tocando acá en FM 88.7, La Tribu, una de las bandas número uno de cuarteto, con ustedes, La Cucha. Cada mañana como un soplo se va y llega el atardecer, por donde subo al desván de tu piel. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo, jugando con el azar del amor. Sinceridad en tus ojos cuando miran así, la noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo, jugando con el azar del amor. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestras heridas juntó. Tu canción, vamos. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por el bulevar. Nunca me dice ni que sí ni que no, siempre me dices quizás, algunas veces adiós y jamás. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti, amor. En tus ojos cuando miran así. ¡Para! ¡Cuartellano! ¡Aguante el cuarteto, vamos! ¡Para Gastón y Karina, ahí va de corazón! Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti, amor. ¡Vamos! Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Amor, yo te amo, corazón. ¡Vamos! ¡Cuarteteando! Cuarteteando acá en vivo en FM La Tribu, de la mano de La Cucha, tema a dúo, que suena más o menos así, de esta manera. Hijo amigo, qué bueno que te he encontrado. Conoces a la mujer de quien yo estoy enamorado. Cada diario la ves y conoces de su vida. Llévale esta flor, llévale esta carta, háblale de mí, dile que este hombre la ama, que de insomnio me puedo morir y que no duermo pensando en ella. Dile que se apiade de mí, que me la paso deseando verla. Soy tu amigo y debo llevar tu recado, pero déjame hacerte saber que en silencio yo también la amo. Es verdad, la conozco y la llevo a diario. Quizás no le hagan falta flores, tal vez no le hagan falta palabras, quizás no le hagan falta amor. Esta mujer es a otro a quien ama. Yo de insomnio también puedo.

Jacobo, a la gente de Buenos Aires. Listo, loco, para Lucho, ahí de corazón, para la Ana, para la, para Paz, vamos. Hola, gente de la tribu. Me pone mal. Cómo se mueve esa flaca, nos estamos despidiendo. Me pone mal. Nos vemos en el barco. Ahí va, gracias. Flaquita. Y así terminó el show de Perejo. Acá para el FM, la tribu 88.7. Con ustedes, La Cucha. La música de La Cucha en el aire de Cumbia de la Pura. La música de esta banda creada en Córdoba.